tormenta en el monte comentan que está por llover. Y con las primeras gotas, lechuzas con botas se van a esconder. Cuando llega el aguacero, toditos los teros lo buscan al quiz. Visitan en su cueva y hasta que no llueva no se querrán ir. Agua que moja el suelo, charcos para saltar. Agua que cae del cielo, lluvia para bailar. Agua que moja el suelo, charcos para saltar. Nubes, el quirquincho sube a la loma a saltar. El zorro que anda mintiendo le ha dicho: subiendo las puedes tocar. Gorrioncito entretenido que espera en el nido la oportunidad. Esta lluvia que me cuando se le antoja dejarme volar. Agua que moja el suelo, charcos para saltar. Agua que cae del cielo, lluvia para bailar. Agua que moja el suelo, charcos para saltar. Agua que cae del cielo, lluvia para bailar. Siempre que llueve me escapo hasta lo del sapo para disfrutar de sus canciones de cuna que aprendió de un puma que amaba cantar. Vuela la liebre de fiebre contra un algarrobo, la vieron chocar. Y el hornerito se queja con esas orejas, no puedes.